Del otro lado de la línea, como siempre, muy amablemente nos está aguardando Sergio Jiménez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Sergio? ¿Qué tal, Tato? Gusto escucharte, buenos días. Lo mismo por acá. Sí, el plan de lucha, se va profundizando el plan de lucha que están llevando adelante, Sergio. Sí, vos sabés que hemos tenido la posibilidad de contactarnos en otras oportunidades. Comenzamos este plan de acción gremial ya hace 3 semanas. Anteriormente habíamos hecho una movilización el 22 de septiembre y después a la semana siguiente comenzamos con las medidas de 2 horas el miércoles y jueves, después incrementamos 3 horas a la semana siguiente miércoles y jueves, y después el sindicato se propuso una suerte de un paréntesis para ver si había voluntad del sector empresario del Ministerio de Trabajo hasta el 14 de octubre para ver si eso, éramos convocados, y lamentablemente no tuvimos respuesta a pesar de la predisposición del sindicato por encontrar un camino a una mesa de diálogo. Por lo tanto, esta semana continuamos con aquel plan de lucha que lo vamos a comenzar con asamblea, interrumpiendo la atención a partir de las 10 de la mañana. Esto va a ser hoy y va a ser mañana. Y de no tener respuesta ni del sector empresario ni del Ministerio de Trabajo, ya estamos anunciando una medida de 24 horas para el próximo viernes 28 de octubre. Esa es en sí la síntesis de esto que estamos por empezar a vivir los trabajadores bancarios en poco menos de una hora, ¿no? A ver, me llama la atención el tema de que no haya habido respuesta por parte de los empresarios. Pero también me llama la atención que no haya dicho esta boca es mía el Ministerio de Trabajo, siendo que ellos levantan el diálogo como una bandera. Sí, y te sumo otro elemento importante. Nosotros en nuestra acta del 21 de abril, que firmamos y que fue homologada por el Ministerio de Trabajo, teníamos una cláusula que establecía que en caso de que la inflación superase el 33%, las partes podíamos pedir la reapertura paritaria. Entonces, hay doble falta de parte del Ministerio de Trabajo. Por un lado, se pregonaba la vocación por el diálogo y evidentemente no existe tal vocación, o por lo menos con nuestro sector no hay tal vocación. Y por otro lado, la segunda faceta de esta interpretación que hacemos es que se habla de seguridad jurídica o de inseguridad jurídica. Y justamente lo que estamos siendo dañados por la inseguridad jurídica somos los trabajadores bancarios, porque el Ministerio de Trabajo no da cumplimiento a un acta que él homologó y que establecía esto que comenté anteriormente. Entonces, no hay vocación de diálogo y no te convocan. Y ni siquiera cumplen con la ley vigente o con los acuerdos homologados y no nos llaman ni siquiera en ese ámbito. Y por otro lado, no lo dejo de hacer responsable al sector empresario, que tampoco manifiesta una vocación, porque perfectamente podría habernos convocado, y es cierto que no es el ámbito natural, pero podríamos haber generado una discusión en un ámbito privado, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, pero ni siquiera el sector empresario ha manifestado su vocación por abrir una mesa de discusión, ¿no? Claro, además agregarle que en este marco el sector empresario, no estamos hablando de una pyme que la verdad están complicadas económicamente o otro tipo de emprendimiento económico, sino que los bancos en estos días le ha ido bastante bien. A los bancos le ha ido extremadamente bien, entonces están en condiciones de afrontar el pago de una compensación por el pasaje inflacionario. Y además, lo que nosotros planteamos, y no mirándonos hacia adentro solamente los bancarios, creemos que estamos dando una lucha de apertura junto con otros sindicatos en donde se hace necesaria la rediscusión salarial, porque de no ser así, van a terminar siendo los asalariados los que absorban el impacto inflacionario. Entonces, este reclamo que estamos haciendo hoy los bancarios junto con algunos otros sindicatos que están en la calle pidiendo esto, tiene que ver con con este mensaje que pretendemos hacerlo. Nosotros hoy lo hacemos y lideramos y somos vanguardistas de esta situación porque tenemos poder de fuego, tenemos poder de movilización, tenemos poder de movilización gremial. Y esto vaya para dar una mano a aquellas actividades que por ahí no tienen este poder gremial para tratar de cambiar esta realidad, digo, que golpea y duro a los trabajadores. Por eso, nuestra mano solidaria para con otras actividades que no tienen esta posibilidad, porque si logramos nosotros la reapertura de la paritaria, independientemente de que lo teníamos en este acuerdo, seguramente lo abriremos un camino para que otras actividades puedan también recomponer el salario con relación al desfasaje inflacionario, ¿no? Claro, esto que usted me está diciendo sobre el final, se empalma con las posturas dentro de la CGT, ¿no? El sector que están como bancarios ahí convocando al paro nacional, esta famosa discusión que hay. Nosotros no es de ahora, en el Confederal del 22 de agosto ya nuestro secretario general Sergio Palazzo y referente de la Corriente Federal de Trabajadores ya planteaba que había motivos allá por agosto, finales de agosto, había motivos para un paro nacional de actividades. Los hechos nos terminaron dando la razón, y después las cifras son contundentes. Tenemos más de 120.000 despidos formales. Si esto lo multiplicás por lo informal, estamos hablando casi de 200, 150.000 trabajadores que han perdido su empleo en estos últimos 6, 7 meses. Y tenemos aproximadamente unas 6.000 empresas que han cerrado sus puertas. Hay motivos suficientes para plantear una medida de acción directa. Nosotros seguimos estando dentro de la CGT, no nos vamos a ir de la CGT, estamos dando la discusión ahí, y esperemos que en algún momento el triunvirato tenga esta visión que estamos teniendo nosotros, nos convoque y seguramente ahí vamos a estar reclamando contra este modelo que no ha hecho más que traerle dolores de cabeza a los trabajadores argentinos. Bueno, esperemos que se avengan al diálogo y que se abra la mesa paritaria como corresponde. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Gracias, Tato. Un abrazo recíproco y, bueno, a tu disposición para cuando lo entiendas conveniente. Bueno, que tengas buen día. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Sergio Jiménez, el secretario general de la bancaria de acá de Mendoza, contándonos qué es lo que sucede con el paro, cómo viene la mano, siguen creciendo, se viene un paro de 24 horas.